profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más de las profecías bíblicas, y ciertamente para nosotros es un privilegio tener en cuenta que son muchos los que escuchan diariamente estos capítulos. Estamos hablando del libro de Job, como subtítulo, Las leyes de la naturaleza. A través del libro de Job también encontramos un fuerte énfasis en la seguridad de las leyes y constantes que ahora controlan la creación completa, creación divina. A diferencia de otros libros antiguos, Job no contiene sugerencias indirectas de actos mágicos o cualquier otra práctica ocultista. En él no hay registrado ningún milagro divino, excepto la sanidad final del mismo Job, si es que esto puede considerarse milagroso, aunque Job y Eliú expresaron su fe en la resurrección futura del cuerpo. Job dijo: "Y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios." Job 19:26. Mientras que estas fueron las palabras de Eliú: "Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz." Esto, capítulo 33, versículo 28. Sorprende realmente la falta de milagros en este libro, especialmente en vista de los muchos prodigios anotados en los escritos mosaicos del Pentateuco, por ejemplo. En el libro de Job está registrada la visita del diablo, y en el capítulo 4, versículos 12 al 21, y capítulo 38, 1, hasta el capítulo 42, versículo 8, está la revelación personal de Dios. A través del libro hay un énfasis repetido en la seguridad de la providencia de Dios en lugar de un control milagroso de su creación. Esta seguridad en la naturaleza, o mejor dicho, regularidad en la naturaleza, es la premisa fundamental de la ciencia moderna. Además, Dios le reveló a Job que las mismas leyes se aplican a todo el universo, no solo a la Tierra. Esta es una de las principales implicaciones de su reto allá en Job 38, versículo 33. Dice así: "¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra?" Job 38, 33. La entidad más significativa con la cual debe tratar la ciencia moderna en el universo físico es la energía. Todo lo que existe en él, en una forma u otra, es energía, como por ejemplo el calor, el sonido, la electricidad, etc. Incluso hasta la materia es, en esencia, una forma de la energía. Asimismo, todo lo que ocurre es un proceso de conversión energética. Una forma de energía que se convierte en otra conforme realiza alguna función. La forma más fundamental de energía es la luz. De hecho, todos los sistemas de fuerza electromagnéticos, es decir, todos los tipos de energía con excepción de la gravedad y la fuerza nuclear, son esencialmente diferentes formas de la energía de la luz que operan en diferentes ondas de longitud. Hasta la fuerza nuclear involucra la velocidad de la luz. La primera palabra que pronunciara Dios cuando energizó el cosmos que había creado fue: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, versículo 3. Mientras hablaba con Job, Dios pronunció una pregunta moderna, profundamente científica, cuando le dijo: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? Job 38:19. Es decir, que la luz no puede ser localizada en un determinado lugar o situación. Tampoco aparece simplemente y desaparece instantáneamente, sino que la luz viaja, mora en un camino y siempre va en busca de un lugar. Aunque usualmente viaja en ondas, algunas veces parece moverse como una corriente de partículas, pero siempre está en movimiento. Dios también preguntó: ¿y dónde está el lugar de las tinieblas? Job 38:19. Cuando la luz cesa de viajar, entonces hay tinieblas. De tal manera que la oscuridad es estática, es permanecer en un lugar, pero la luz es dinámica y mora en un camino. Dentro de estas energías de luz, el espectro electromagnético y la relación entre la materia y la energía, se encuentran todos los fenómenos del cosmos físico. Dios también preguntó: ¿y por qué camino se reparte la luz? Job 38:24, la primera parte. Esto no solo se refiere al espectro visible de la luz, el rojo o violeta, sino también a todos los sistemas físicos que se desarrollan alrededor de la entidad básica de la luz. En esta pregunta divina se sugiere un uso de la energía fascinante y completamente moderna. Dijo: ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. Job 38:35. Pues bien, uno de los logros tecnológicos más importantes de la ciencia moderna es el desarrollo de principios y artefactos que pueden transformar la energía eléctrica en energía sonora y lumínica, transmitiendo mensajes y hasta películas a través de distancias incalculables gracias a las comunicaciones. Tal vez haya muchas otras sugerencias implicadas en este libro de futuros descubrimientos científicos, pero quizá mucho más significativo es el hecho que en este texto de 4.000 años de antigüedad, con numerosas referencias, digamos, a fenómenos naturales, no haya errores o falacias. No obstante, el libro de Job no fue escrito para nada como un tratado de ciencia, sino como un texto que trata con los problemas más básicos de la vida humana en relación con Dios y el plan para su pueblo. Pero que en cuanto a un hombre piadoso y el método científico de lo que vamos a seguir hablando ahora. Conforme continuamos con el mensaje y la narrativa de Job, es interesante notar en un libro con tantas referencias a la ciencia que este drama absorbente puede ser considerado como un examen científico de parte de Dios, conducido en una estructura de lo que las personas hoy en día llamarían el método científico. Tal como se define comúnmente, el método científico es el sistema experimental. Una hipótesis científica propuesta por el investigador, seguida por una prueba que fracasa si la hipótesis está equivocada. Sin embargo, si la hipótesis pasa la prueba, bueno, esto no demuestra necesariamente que sea verdadera. La prueba solo mostró que funcionó para las condiciones examinadas, y sucesivamente. Ahora, si la hipótesis falla en cualquiera de las pruebas, es considerada falsa y debe ser rechazada. De tal manera que una prueba experimental puede refutar una hipótesis, pero nunca puede probarla completamente, hasta que ha pasado todos los exámenes concebibles. Bueno, después de que pasa un buen número de ellos, se le puede llamar teoría científica y finalmente hasta una ley científica. Esto es muy similar a la sucesión de eventos descritos en el libro que estamos estudiando, el libro de Job. Dios propone una hipótesis, tal como lo hizo respecto al carácter y comportamiento de Job. Satanás, el adversario, lo desafía y le pide que lo someta a una prueba. Bueno, Job pasa la prueba, pero entonces Satanás propone una segunda prueba, aún más dura. Job también pasa la segunda prueba, y luego no volvemos a oír nada más de Satanás. Bueno, al menos no directamente. No obstante, podemos estar seguros de que no cesó en su empeño. Así que el resto del libro es considerado como una tercera prueba, la más severa de todas. A los capítulos 1 y 2 de Job se los llama a menudo el prólogo, con el capítulo 42 como el epílogo. Tal parece que esos capítulos iniciales y el final fueron escritos por Moisés a fin de colocar el libro en el contexto apropiado. Aunque también es posible que Job los escribiera más tarde por inspiración directa de Dios. No vamos a discutir esto. Tenía que ser así, ya que él ignoraba que todas las pruebas y tribulaciones que pasó eran el producto directo de la instigación de Satanás. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.